casa, Amacerando Salud. Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Por el equipo de trabajo del Espacio Comunitario Santa Ana y la Sala de Salud AINI del Cerro Cordillera. Hola, hola a todas y a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en esta presentación del primer capítulo de Amacerando Salud, de Diálogos Comunitarios sobre Medicina Natural, segunda temporada. ¿Cómo están, Martita? Aquí estamos encontrándonos nuevamente. Muy felices. Bueno, como siempre les acompaña Marta Pardo, acupunturista del Espacio Comunitario Santa Ana, de la Salita de Salud. Y Valentina Vargas, naturópata, también del Espacio de Salud AINI. Sí, bueno. Comentarles que este es un proyecto autogestionado por comunicaciones, por la Sala de Comunicaciones y también la Salita de Salud AINI del Espacio Comunitario Santa Ana. Un proyecto que está ligado a la educación y a la propagación de la medicina natural complementaria dirigida al territorio. En este espacio queremos reivindicar conceptos de salud y también valorizar los orígenes que tradicionalmente han traspasado generación en generación. Hoy día estamos, como decía Vale, de Valentina, pero también tenemos una muy buena invitada, Isadora. Hola, ¿cómo estás, Isadora? Hola. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre salud femenina y hormonal. Yo igual les quiero leer un texto de Casilda Rodrigáñez que nos escribe: el corazón es el motor que bombea la sangre a todo el cuerpo, pero del útero sale el placer y el complacer, el deseo de bienestar del cuerpo contiguo. Del útero sale el deseo de vivir y de dar vida. ¿Y por qué comenzamos con Casilda? Porque hoy día vamos a, como les contaba, a hablar sobre y adentrarnos en la salud hormonal sexual relacionada al útero, a lo femenino y a la creatividad. Por lo mismo, hoy estaremos con Isadora, que es doula, acompañante de procesos femeninos. Actualmente acompaña en gestación, parto, puerperio y a las mujeres durante su ciclicidad. Hoy conversaremos también de los procesos hormonales que vivimos ciclo a ciclo y también ver todo aquello sobre, con una visión más espiritual, ¿cierto? Para ir entendiendo cada proceso, para ir entendiéndonos también en los ciclos de la vida y de las personas uteroportantes, ¿cierto? Uh-huh. Oye, Isa, en relación a tu experiencia y a todo el conocimiento que llevas en este tiempo, ¿qué nos podrías compartir sobre el ciclo ovárico menstrual? Bueno, primero saludar, soy Isadora, mucho gusto de estar aquí, muy emocionada, muy honrada. Bueno, este es algo muy amplio, ¿no? Porque literalmente los saberes del útero nos llevan al origen de la vida, como desde el primer humano que llegó aquí a la Tierra, que hay memoria en el útero. Entonces es realmente muy amplio y hoy día lo voy a relacionar desde el ciclo ovárico menstrual, que es parte de lo que hago, hacer educación menstrual. También acompaño a las familias en gestación, en puerperio. La verdad, lo que hacemos las doulas es muy amplio. También me nace mencionar a mis maestras, porque hay algo que se llama el extractivismo cultural, que es como apropiarse de, y en realidad esto se aprende muy de mano paso. De maestros, paso a paso. Entonces a la escuela de la que soy parte, Doula Mujer Medicina y otros maestros del camino. Y esta información del ciclo ovárico menstrual me inspiró mucho una maestra que tuve, Sara, en este momento se me olvida el apellido porque es de España, que es un poco lo que voy a compartir ahora brevemente, porque como digo, también son temas muy amplios. Nuestro ciclo ovárico menstrual consta básicamente de dos fases, la fase lútea y la fase proliferativa. La fase proliferativa, que comienza desde el primer día desde nuestra menstruación, siempre se cuenta desde el primer día de nuestra menstruación hasta nuestra ovulación. Luego la fase lútea, desde que ocurre la ovulación y no hay concepción hasta que volvemos a menstruar. Es un ciclo de ascenso y de descenso, que está comandado por hormonas. Aquí vamos a las hormonas, que las hormonas son en realidad la base de la vida y del funcionamiento de la salud de nuestro cuerpo, en distintos aspectos, porque la hormona es igual, es algo muy amplio. Las hormonas principales de nuestro ciclo menstrual son la FSH, que es la folículo estimulante, la LH, la luteinizante, el estrógeno, la progesterona, la antimulleriana. Esas son de las más principales. Cuando uno empieza a menstruar, siempre se cuenta, yo sé que acá lo pusieron de otra manera, pero en realidad se cuenta desde que uno comienza a menstruar. Y ahí inmediatamente es como... Esto es muy importante de entenderlo, a mí me gusta que se entienda como los ciclos de la naturaleza, porque nuestro útero nos conecta directamente a los ciclos naturales. Es como el primer día de invierno, que cuando ya llegamos a ese momento ya nos estamos acercando al sol. Entonces lo mismo pasa en nuestro útero, menstruamos y ya estamos empezando a crecer. Los folículos se estimulan, empiezan la creación de los ovocitos, que van a llegar a ser un ovocito, que ese puede concebir. Si no hay concepción, cae, y cae también nuestra capa endometrial, que es la sangre. Esto que les compartía, o lo que decíamos del aspecto espiritual de nuestro ciclo, mientras más uno entienda la biología, más vas a poder entender su aspecto espiritual, entendiendo que lo físico es energético y que lo energético es espiritual. Esto obviamente no son como verdades absolutas, sino visiones más desde medicinas más holísticas, medicinas holísticas, claro, en realidad, que entienden mente, cuerpo, emoción, materia. Sí, me voy muy por las marramas, me van diciendo nomás. Y no, pero está interesante, dale nomás. Entonces, comienza la menstruación, comienza el folículo estimulante a fomentar en los ovarios. Esto pasa dentro de los ovarios. Aquí tengo unos apuntes para esto mismo que me sucede. Esto va de la mano con los estrógenos, porque el estrógeno es la hormona que nutre nuestra capa endometrial. Es como la tierra fértil. De hecho, al estrógeno se le dice la hormona de la esperanza, la hormona de la tierra fértil, porque en este espacio del útero, ahí va a recibir una semilla concebida. Entonces es donde va a crecer. Y de hecho, por eso nuestra sangre menstrual es la sangre más pura de nuestro cuerpo. Porque cuando no hay una vida y eso cae, eso era lo que iba a nutrir un embrión, que luego va a ser placenta, ser humano y todo ese proceso ya de gestación. Entonces es la sangre más pura de nuestro cuerpo, es la que está con la mayor cantidad de nutrientes para nutrir esa vida. Entonces por eso al estrógeno se le dice la hormona de la esperanza, que nutre el descanso, el juego, la alegría, saber que hay un tejido que sostiene. Esta maestra que nos compartía esta información decía que uno entendiendo esto podía entonces, si habían desequilibrios o desarmonías o enfermedades con cierta carencia de estas hormonas, podías llegar a esta reflexión. Entonces, ¿qué me está pasando en este aspecto? ¿Tengo una comunidad que me sostenga, por ejemplo? Por eso hacía esta relación, porque como entendemos que las hormonas son la base de la salud, si uno en procesos de salud, igual obviamente hay que tener conocimiento para eso, como ese conocimiento de entender qué está pasando para ir uniendo toda esta información. Claro, y al final el cuerpo es la forma de comunicación también. Nos va dando como ciertas cualidades cuando, por ejemplo, hay un desequilibrio, como dices tú, de estas hormonas o de cualquier tipo de hormonas. Al final pareciera que somos seres andantes en una interrelación de hormonas. Sí, de hecho eso no lo leí, pero las hormonas se les dice como desde este aspecto las mensajeras del tiempo. Porque han evolucionado con nosotros desde que se originó la vida, como desde célula por célula las hormonas han ido transformando todo a través del tiempo. Entonces y por eso, por ejemplo, a la FSH, que es la folículo estimulante, que fomenta, dentro de los ovarios tenemos los folículos, que son muchos, muchos, muchos, y ellos nos acompañan durante 2 a 3 meses dentro de nosotros, y que es material genético. Ya queda Oye, sí, qué interesante, uh-huh. Isa, todo, porque uh-huh. igual nos introduce a poder descubrir y conocernos, uh-huh. ¿cierto? Y conocer en general, porque también es importante que todos nos eduquemos, ¿no? Uh-huh. Tanto mujeres con útero como sin también útero, hombres, ¿verdad? Uh-huh. Todos estemos involucrados en el conocimiento de un ciclo, uh-huh. ¿cierto? Que es un ciclo de la naturaleza, finalmente, como dices tú. Por ahora vamos a pasar a un tema musical, ¿cierto? El tema es Curandera Curando, de Paloma del Cerro y Miss Bolivia. Los dejamos ahí para que la escuchen. Curandera, curando, curandera, curando. Estás escuchando Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Bueno, y seguimos con esta interesante conversación con Isadora, con Marta. Y en este segundo bloque de este capítulo, de este podcast, Amacerando Salud, nos vamos a introducir en el poder creativo que habita en nuestros úteros. ¿Por qué es importante el autoconocimiento sobre nuestro ciclo, cierto? Tanto mencionando la fertilidad, el poder creativo, el autoconocimiento creativo. ¿Qué podemos decir más sobre nuestra ciclicidad, cierto? Está muy conectado con nuestros ancestros también. A mí igual me parece importante en torno a esto también ir entendiendo lo que hablábamos y que terminamos hablando en la primera parte de este capítulo, de los procesos que al final vive la ginecología y el desarrollo, que casi siempre se habla, por ejemplo, de estos 28 días como promedio del ciclo. Y tú nos acabas de comentar que el proceso de formación de un folículo dura 3 meses, 100 días. Y eso entonces nos abre como la puerta a entender que hay como una cebolla, ¿no? Como que hay, si bien ciclos que son más pequeños, y hay otros ciclos que son más grandes, como este proceso de la creación de este folículo, e incluso cuando conocemos que nuestros óvulos estuvieron dentro de nuestras madres cuando todavía ellas estaban gestando, o sea, hay incluso ciclos más largos que trascienden. Entonces, ¿qué nos puedes contar tú de eso también? Claro, estos folículos que duran 3 meses y tienen material genético, porque traen una información que tenemos que escuchar, es como que estuvieron todo ese tiempo leyendo nuestro entorno, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y porque eso también es tan importante, el autoconocimiento, y se dice que la menstruación es un momento de introspección para escucharnos, porque ahí estamos recibiendo esa información, ese mensaje, se le puede decir. O si ese folículo es un ovocito que va a ser un bebé, bueno, todos sabemos, o los que estamos criando, sabemos que nuestros hijos vienen con una transformación muy grande a nuestra vida, como que son, y que vienen acorde a tu proceso. Claro. ¿Por qué el autoconocimiento es importante para el poder creativo y la fertilidad? Porque aquí yo quiero hablar sobre cómo hemos crecido, casi todos y casi todas, úteros portantes, que es con una educación muy mental, muy intelectual, donde es donde más se ha cultivado nuestra inteligencia corporal en la mente. Entonces no nos han enseñado a la mayoría a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar nuestros ciclos, cuando en realidad el útero, el corazón, tienen la misma inteligencia, no de la misma forma, pero tienen la misma inteligencia y otro lenguaje. Entonces, cuando aprendemos a escucharnos, que es también como hacer reconexiones internas, claro, a sistémica, respirar, a meditar o a hacer deporte, a hacer ejercicio, podemos incluso llegar a tomar decisiones desde esos lugares, no solo mentales, podemos decidir desde el útero, podemos decidir desde el corazón, o que se le conoce como la intuición, por ejemplo, o el instinto, que en muchos lugares o más académicos no se validan, y en otros sí. Por ejemplo, en la partería, que todavía está muy viva, muy viva, muy rica, la intuición se valida como un conocimiento, porque entienden que viene desde otro lugar la información también. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque nuestro útero es un centro creativo, y que si no lo escuchamos, si no lo potenciamos, podemos terminar enfermando o siendo infelices, porque no estamos realizando nuestros deseos. Claro, e incluso cada etapa pareciera que tiene como una forma de ir desenvolviéndose. Para nosotras mismas, o sea, no por nada cuando estamos ovulando tenemos una mayor capacidad cognitiva también, y que pareciera que a este mundo capitalista y patriarcal le ha tratado de sacar esa forma bien productiva que nos entrega esa fase, más pareciera que no le sirve tanto nuestra fase más menstrual, que es muy interiorizar, o sea, como interiorizarnos a nuestro proceso de botar, de también limpiarnos de caleta de cosas, no solamente emocionales. O sea, la menstruación también es un regulador de procesos de limpieza, sí, como de del cáncer también. O sea, entonces creo que como dices tú, todo, entender cómo se va desenvolviendo este ciclo y cómo nos va entregando información al cuerpo, nos ayuda a entendernos y a conocernos, porque por ejemplo el dolor no es normal, no es normal el dolor en la menstruación, eso ya está hablando de algo. Y se normaliza, se medica. Y al medicalizarlo, igual por la historia, las mujeres tuvieron que masculinizarse para poder hacerse un espacio en la sociedad, ¿no? Salir como del ciclo de violencia, salir de la casa, y se entiende, pero llegamos como a un punto de querer ser igual al masculino y que tiene un ciclo lineal. Nosotras no tenemos un ciclo lineal, tenemos un ciclo de ascendencia y descendencia, en donde nuestra se valida mucho la fase expansiva, proliferativa, porque estamos más hacia afuera, más radiante, estamos mucho más creativas. Estamos muy creativas, pero la fase de muerte, que se le dice, o de introspección y de muerte, donde necesitamos más nuestro espacio, donde podemos estar más irritables, porque es donde más nos damos cuenta de los límites que queremos poner, por ejemplo. Claro, y que no hemos puesto también. Esto no lo dije antes, por ejemplo, de la progesterona, que es una hormona que es la que hace que la gestación suceda, pero que nos ayuda a poner límites, nos hace darnos cuenta de lo que no nos gusta del mundo, y que también está más presente en la fase lútea. Entonces, por eso es como un momento de estar más irritable. Y claro, muchas veces nos estamos vacando un montón de situaciones que no queremos. Claro, y ese es el momento en que hormonalmente nuestro cuerpo dice, ya, suéltala, ¿no? Como... establécete, pues, como ponte esos límites y ya. Entonces, si uno se conoce, que para conocerse hay que escucharse, tocarse, olerse, que no tener asco de la sangre, porque eso también ha sido parte de la cultura patriarcal, como que nos den asco, imagínate, nuestro propio fluido, nuestro cuerpo. Pero podemos potenciar esta parte de nuestro ciclo. Si estamos en la fase creativa, saberlo y llevarlo a una idea, a un proyecto, o para trabajar, y así después, cuando estemos más cansaditas, poder organizarnos para descansar. Eso sería lo ideal, ¿no? Claro, y por ejemplo, no sé, la medicina china también se entiende que cada proceso debe tener una alimentación precisa, ¿no? Como cuando menstruamos vamos a querer comer, o vamos a intentar comer cosas verdes que nos ayuden como a nutrir la sangre, cosas amarillas a que nos ayuden a nutrir nuestra energía, y después, por ejemplo, en la fase premenstrual vamos a tener comidas más ácidas que nos ayuden a mover el chi, a que no se quede estancada la sangre. Entonces, como seguimos hablando todo el rato, hay como formas de ir entendiendo esto. Claro, y también reconocer de que la menstruación es un indicador de salud, ¿po? De que, por ejemplo, no sé, lo que tú nombrabas, si es una menstruación dolorosa, ¿cierto? Si es una menstruación que trae mucho coágulo, ¿cierto? O que tiene un color no brillante, un color, ¿cierto?, más oscuro, es un indicador de salud que podemos hablarlo en este tercer bloque que viene enseguida. Así que pasamos a nuestro corte. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. Pócimas para el buen vivir. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. Pócimas para el buen vivir. Pócimas para el buen vivir. De la tierra es nuestro alimento, nuestro sustento. Pócimas para el buen vivir. Nuestro sustento. De la tierra soy. Y ahora, para finalizar nuestro programa, vamos a dar las pócimas del buen vivir relacionadas a la salud femenina menstrual. Yo les voy a compartir una receta de un vaho vaginal, que vamos a o conseguirnos las plantas o recolectar las rosas, manzanilla, caléndula, puede ser hierbas de calor. Recordar siempre que cuando le pedimos a la planta, le pedimos a ella que nos entreguen su medicina. Y luego en un cuenco de greda nos vamos a conseguir un plato de greda hondo, que sea solo usado para ese fin, y vamos a poner las hierbas secas o frescas y le vamos a poner agua hirviendo. Es importante tener a mano una frazada que pueda quedar como una cuevita alrededor de ti y de tu pelvis. Vas a estar sin ropa de la cintura para abajo y en cuclillas te pones el plato cerca de tu pelvis, cuidando obviamente de no quemarte con el calor porque el agua va a estar hirviendo, y te tapas. Entonces se va a armar una carpa alrededor de ti, con este calor van a salir la medicina de la planta y recibes el calor. Es bueno usarlo, por ejemplo, días previos a la menstruación si tienes dolor menstrual, o días previos a la ovulación si quieres dar más calor, por ejemplo, a tu útero y fomentar tu fertilidad. O para cualquier momento del ciclo, en realidad, en que sientas frío y quieras darle calor a tu útero. Hay algunas precauciones que tener, por ejemplo, si tienes infecciones urinarias, no es tan recomendado el VAO. Y también que cualquier dolor demasiado intenso o algún síntoma, esto es una visión que es necesario a veces pedir ayuda y acompañarte con terapeutas para tu salud. Bien, y aquí estamos en este tercer bloque de este primer capítulo de la segunda temporada de Amacerando Salud. Estamos muy felices de estar aquí. Y bueno, veníamos hablando en este segundo bloque que pasó sobre los desajustes, ¿cierto? Los desajustes internos que muchas veces se dan, que para la medicina convencional son llamados patologías o enfermedades, ¿verdad? Pero para la medicina natural nosotros lo vemos como desequilibrios muchas veces, ¿no? O estancamientos, ¿cierto? Veníamos hablando también de que los fluidos, la sangre, los dolores, todos son indicadores de salud que nos pueden estar desde temprana edad, inclusive desde muy temprano, mencionando que algo está pasando, algo nos está diciendo ahí todo el rato de que tenemos que poner atención quizás a alguna de estas partes, de estas fases que hemos venido hablando. Vale, yo creo que en eso hay que entender que, como nosotras entendemos que la medicina natural es sistémica, no podemos aislarla entonces de estos mensajes que son desde el útero. También llevan otros desequilibrios, claro, dentro del sistema, ¿cierto? Como por ejemplo el quiste. Claro, los quistes ováricos, que, como lo dices tú, son manifestaciones sistémicas en relación a un cuerpo. A veces relacionadas mucho con el estancamiento de fluidos, pero también a nivel hepático, ¿no? Como que desde la medicina china tengo entendido que podemos verlo desde esa mirada, y desde la naturopatía también vamos descubriendo muchas veces que los desajustes no solo son de útero o localizados, ¿cierto? De que tienen que ver con otros órganos que están aledaños y que están malnutridos muchas veces, ¿verdad? O que están pasando cambios de temperatura, porque también en la medicina natural tiene que ver los desequilibrios, los desajustes, como con temas de temperatura interna, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, la medicina china, los factores quizás que más se repiten, vamos a encontrar un estancamiento de los fluidos, que en medicina china le vamos a llamar estancamiento de humedad y sangre. Y van a considerar un mal funcionamiento o un aletargamiento de los procesos que nosotros le llamamos estancamientos de chi. Entonces, este estancamiento se empieza a producir en la pelvis, y los fluidos que deberían irse limpiando, nutriendo, porque al final nosotros necesitamos esta humectación en todo el cuerpo, nos van a ir entonces mostrando que lo más probable es que este estancamiento que se está produciendo en los ovarios también se va a producir, puede producirse en la vejiga, en los intestinos, y al final lo que es, como esto se va condensando y se va prolongando, vamos a ver que eso que se va espesando también va formando masas, ¿cierto? Oye, claro, pues ese, por ejemplo, ese estancamiento pélvico que muchas veces tiene que ver con la relación con el ejercicio, con la falta de movilidad en la zona, ¿verdad? También puede ir generando esta dificultad de eliminación de toxinas de la zona. Entonces, en vez de ir ayudando a eliminar el cuerpo, vamos estancándonos, ¿verdad? Entonces también eso hay que observarlo desde las medicinas no convencionales, como algo, hay que estar atenta también a esto que nombrábamos, ¿verdad? Por ejemplo, el estreñimiento, por ejemplo, la debilidad también en las caderas, en esta zona pélvica, o ciertos otros síntomas como muchas infecciones urinarias, ¿verdad? Desde la infancia, la cistitis, exactamente. Es muy lindo cómo se van entrelazando todas estas medicinas, que al final son visiones muy ancestrales. Yo desde aprendí una forma que es la sobada, que viene igual de la partería latinoamericana y que justamente tocamos el vientre y los órganos del vientre. Vamos aprendiendo a reconocer la vejiga, el hígado, el páncreas, el útero, para ayudar a esta fluidez entre los órganos, y después nos vamos a todo el cuerpo. Es como que parte ahí, pero nos vamos a todo el cuerpo. Claro. Porque es ver que somos un todo en realidad. Sí. Pues todos los órganos en sí están conectados. Si hay un exceso en alguna parte, va a generar algo en la otra parte. Y también en conjunto con la emoción y con la propia historia, ¿no? Uh-huh. Como que eso siempre va a trascender al tejido. Y a mí me encanta decir con las sobadas que muevo historias, porque muchas veces son eso lo que se van quedando también. Claro, y la pelvis guarda mucho de lo que son traumas de infancia. Entonces, claro, conlleva. Y también yo les quería contar que, por ejemplo, en la medicina china eso también se asocia mucho con el frío en el útero. ¿Qué nos puede decir eso sobre eso, la sí, sobada o tu oficio? El frío es un factor que nos puede generar mucho daño, porque nuestro útero es un cántaro, al final es un órgano que se puede llenar de exceso de calor o de exceso de frío, que yo sé que ustedes también lo ven así. Entonces, el exceso de frío genera rigidez, genera estancamiento de la sangre. Entonces nos podemos puede ser la base de muchas enfermedades distintas. Uh-huh. Claro. Y eso a través de las manos, a través del masaje, de la sobada, de dar calor, de mover el cuerpo, también con los textiles, con los rebozos, uno mueve el cuerpo y ayuda también a esta misma liberar, soltar tensiones. Con los cataplasmas, con los vaos, con las cerradas de cadera. En realidad hay muchas herramientas para sacar los fríos. Uh-huh. Tanto el exceso de calor puede hacernos mucho daño o el exceso de frío. Es como que el cuerpo, claro, es un balance de frío y de calor. Claro, y finalmente, bueno, nosotros pusimos como tema o a la palestra los quistes, pero en realidad la endometriosis o las enfermedades o las condiciones de salud, enfermedades, patologías, desequilibrios, ¿verdad? Van todas asociadas a todo esto que estamos hablando. Sí. Entonces, en vez de ponerle un nombre como para determinar, oye, porque uno es como a la acumulación de líquido entre un saquito y todo, como para la medicina convencional, es muy focalizada. En cambio, para nosotras es algo muy muy amplio, ¿cierto? Y que todo nos va a llevar igual a esto, pues. Como que nos habla de frío, nos habla de falta de movimiento, nos habla también en relación a los alimentos, ¿verdad? Entonces, igual hay una pregunta que yo creo que a lo mejor los que nos están escuchando quizás están haciendo esta pregunta de ya, pues, ¿cómo? Pues, claro. ¿Qué hacemos? Como para que todos estos desequilibrios no nos afecten. Que hay que tomar conciencia de los disruptores endocrinos, que son, claro, como los que están en la alimentación, en productos químicos, el estrés. El estrés es de los mayores disruptores, sí, endocrinos. Entonces, en esto de qué hacer, es volver a las raíces, a lo natural, tomar sol, tomar mucha agua, hacer deporte, exacto, aprender a escuchar el cuerpo. No sé, ahí ustedes si quieren sumar, porque sí, voy diciendo ahí. Utilizar las plantas medicinales. Y conectarse con el origen, uh-huh, con el origen, que porque el útero nos lleva a este origen de cada uno, con su familia, con sus linajes, con lo que cada una tiene dentro, uh-huh, o cada une, para ser más inclusiva. Sí, y aparte que yo siento, y esto ya es muy personal, pero creo que el trabajo con todas estas patologías del útero igual nos recuerda todo el conocimiento, por ejemplo, de nuestras abuelas. Sí, total, de lo que se repetía cuando nosotros éramos chicas y se hablaba en la mesa o se hablaba en la cocina, en el caso de mi familia, porque... claro, eran los espacios como más de mujeres en ese tiempo donde el patriarcado era mucho más fuerte, ¿no? Total. Entonces, creo que es una forma muy visible de entender que la salud está mucho más cerca de lo que nosotros creemos y es una forma también, una invitación creo que también nosotros estamos haciendo a hacernos parte de esto, de que en realidad podemos generar la salud para nosotros, autogestionarlas y también como en equipo, ¿no? Sí, porque totalmente. Igual en otro capítulo a lo mejor podemos como profundizar más sobre inclusive qué hacen los anticonceptivos también, sí, ¿no? Que también funcionan como disruptores de lo, sí, que estábamos hablando, o sea, un tema gigantesco. Pero así como tú mencionabas, querida Marta, ¿verdad? Como que nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestros antepasados siempre nos daban recetas. Y una de esas recetas, ¿cierto? Como muy... ¿Se acuerdan de los vaos terapéuticos? ¿Se acuerdan de los cataplasmas? De los cataplasmas, de ahorcarse. Bueno, inclusive las mismas infusiones, ¿cierto? Las mismas infusiones de manzanilla, las infusiones y decocciones de diferentes plantas. Sí, y antes de despedirnos con esta entrega radial, queríamos agradecer a Espacio Santa Ana. Recordar que salimos al aire y al universo por amacerandosalud.blogspot.com, en Spotify como Amacerando Salud y en la programación de Radio Placeres 87.7 FM en el dial Valparaíso y radioplaceres.cl en la web. Con esto finalizamos y muchas gracias, Isadora, por venir a este espacio, por compartir tu conocimiento, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, esperamos también en otra oportunidad poder profundizar más sobre este valioso tema, que creo que da mucha conversación, ¿verdad? Y muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Aquí despedimos esta entrega de Amacerando Salud. Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Por el equipo de trabajo del Espacio Santa Ana y la Sala de Salud AINI del Cerro Cordillera.